Sangre Viva, todos los lunes, 7 de la noche. Literatura, música, libros de regalo, cartelera cultural e invitados. Escúchanos por radiocartón.com. Y sé que suena raro porque luego es de, ay, sí, muy ético, es como de, pues, es que sí, o sea, en cuestión venta, ¿qué tal que esa persona, por ejemplo, le das el dato, ¿no? Y él no consume ahí, pero fue, se acuerda que fue una panadería en donde sí le dijeron dónde había, ¿no? Entonces, como, bueno, yo no como vegano y me mandaron uno vegano, pero tal vez conozco a alguien y le puedo recomendar a dónde fui, ¿no? Y eso, o sea, a final de cuentas, pues, si sabes que realmente el producto que estás vendiendo no es lo que está buscando, ¿por qué te engañarlo, ¿no? O sea, engaños es la mercadotecnia, ¿no? Y engaño es la publicidad. Porque esas cosas sí son engaños, pues, ¿no? Son cosas que jalan y que de alguna manera exacerban la realidad o simplemente mienten para que vayas y consumas algo, ¿no? O desde el hecho de generarte la necesidad de consumo, ¿no? Pasa. Has visto a veces en las etiquetas de por sí, un jugo de mango. Y luego es el porcentaje. Ajá. Tiene más mango la etiqueta que la bebida, ¿no? Ajá. Sí, sí, es cierto. Sí, pero es eso mismo, o sea, le creas la necesidad de consumo a la persona y pues ahora que también es por la otra parte es el consumidor no necesariamente es todo inocente y no necesariamente es todo idiota, ¿no? Porque tiene opciones y puede hacer con su dinero lo que quiera, es verdad. Claro que el mercado le ofrece ciertas cosas y entonces tú sabrás qué compras y qué no en base a tu rango de capital, ¿no? Que tienes, obviamente tus necesidades prácticas o incluso básicas puede ser. Y pues otra cosa es, por supuesto, el gusto, ¿no? Que el gusto vence, por ejemplo, la cuestión del gasto. Hay un fenómeno económico que se llama elasticidad del precio del producto, en el que hay ciertas cosas que, independientemente del precio que tengan siempre, de todos modos la gente lo va a consumir. Llámese en este caso, dos ejemplos, el alcohol y el tabaco, ¿no? El tabaco, yo nunca he sabido cuánto cuesta una cajetilla, pero si, por ejemplo, de repente un día cuestan 45 y al siguiente dirán cuestan 60, la gente sí se va a quejar, pero por la necesidad del consumo, de todos modos lo va a pagar, ¿no? O sea, va a haber ciertos productos que la elasticidad del precio del producto va en función de cuánta es la necesidad del consumo de ese producto y que no importa cuánto fluctúe o cuánto sea elástico el precio, de todos modos la gente lo va a consumir, ¿no? Elasticidad del precio del producto. Ajá. Hola, bienvenidos a su clase de economía en Sangre Viva, número 278. Es que es bien divertida y bien interesante la economía porque lleva aspectos obviamente socioculturales, psicosociales, por supuesto, cosas antropológicas, ¿no? Claro que de contabilidad, de política, engloba muchas cosas la economía en general, pero desafortunadamente luego se ve como una cosa medio aburrida. Sí puede ser un poquito tedioso, por ejemplo, si alguien un día se quiere dar una vuelta, una leída de las cuentas nacionales. No sé si todavía en la Secretaría de Economía se pueda conseguir el documento de las cuentas nacionales. Probablemente ya las han de haber ocultado también. Pero haz de cuenta que, de manera así rápida, para empezar esto que se llama programa de Sangre Viva, de literatura, en las cuentas nacionales descargas el documento y técnicamente es como si de forma contable vieras las antiguas cuentas T, pero de todas las cosas de negocios que suceden en el país, ¿no? O sea, cuánto entra y cuánto sale de dinero de todos los aspectos y todas las ramas económicas que son desempeñadas a lo largo y ancho de todo el país, ¿no? O sea, te vas a hidrocarburos y aparece todas las cuentas de cuánto se ha vendido, cuánto se produce, cuánto ha entrado, cuánto se gana y cuánto se pierde, ¿no? Y todos esos, cuando lo lees en conjunto, o sea, es un documento muy grande, pero cuando lo lees en conjunto, te das cuenta que sí está relacionada toda la economía y todos los aspectos y todos los tipos de mercados, para que cuando alguien te diga, es que no puede ser posible que porque hubo una inundación en Oaxaca de unos plantíos de no sé qué, ahora a mí me toque pagar el limón más caro. Y es como de sí, porque todo eso está conectado, ¿no? O incluso de, cuando lees esas cuentas nacionales, te vas a la macroeconomía y sabes que sí, también hay muchas cosas de relaciones internacionales en los precios de los productos, que dices, por supuesto que me va a afectar que tal cosa suceda, ¿no? Si alguien en otro país en donde tal vez esto no sucede, así, sé que esto no sucede porque ya nosotros tenemos, pero digamos que hay un país al que México le vendía gasolina. Nosotros no vendemos gasolina, solo compramos, porque ni siquiera sabemos producirla. Entonces, si aquel país resulta ser que sí se avanza la tecnología y encuentra la manera de hacer su propia gasolina, pues por supuesto que a mí me va a afectar, porque voy a tener un cliente menos y tengo que, pues sí, como reorganizar el precio del crudo que estoy vendiendo, ¿no? Porque ahora tengo que moverlo hasta otro lado y para que otra persona lo procese y te darle un precio que se le parezca accesible, ¿no? Entonces sí, todas estas cosas están conectadas. Pero bueno, eso es dentro de la parte de la clase de economía, en las cuales ustedes pueden no pedirme nunca, pero sí preguntar por ellas y tal vez poder orientarlos un poco, ¿no? Espero. Pero bueno, entonces, esto es un programa que se llama Sangre Viva. Esta es la transmisión ya número 278. Cada vez estamos más cerca del especial 300. Yo, como les decía, probablemente el especial 300 vuelva a caer en febrero para las fechas de juntarlo con el especial de los 8 años, ya también al aire. El día de hoy solamente tenemos una efeméride y de hecho se trata específicamente de esto, ¿no? Me di cuenta que de dos cosas. Hoy se le conoce como el Día Internacional del Podcast, da la casualidad, y le quedan solamente 92 días al año. Así, nada más 92 días para que se vayan organizando, porque de todos esos 92 días probablemente, pues hoy obvio no todos se trabajan. Y pues ya queda muy poquito este año, ¿no? O sea, si tenían esos pequeños propósitos del 2024, solo quedan 90 días, bueno, 92. Entonces, sí, dos meses de 31 y uno de 30. Ajá. Pero, por cierto que mañana es feriado. Si me pongo muy rojo de mi parte, ¿no? El feriado debería ser el 2. Pero cada quien, ¿no? O sea, no el primero porque lo hayan cambiado, sino el 2 porque, pues, histórico, ¿no? Pero, bueno, pues sí, no se olvida, ¿no? El 2 de octubre, por supuesto. Entonces, el día de hoy vamos a hacer lectura de un par de cuentos de esta compilación que afortunadamente me encontré hace unos pocos años, que se llama 100 años de sueño. Es una antología de cuentos del siglo XIX. Me llama mucho la atención porque es un libro hasta didáctico. Te menciona, por ejemplo, al principio en el prólogo te dice qué es un cuento, cuáles son las características que lleva, y en este caso, por tiempo, te dice cuáles son las características del cuento mexicano del siglo XIX. Hasta el final hay unos materiales de trabajo en los cuales te dice cómo puedes hacer tu planteamiento, cómo desarrollar tus personajes, cómo hacer nudo, cómo hacer desenlace, cómo crear un poquito de yo le voy a llamar tensión dramática porque en cuestión narrativa no sé cómo se llame, pero incluso también hay lo que me llama mucho la atención, que hasta viene un apartado como histórico, en el que, como está hablando del siglo XIX, viene partes como, vamos a decirlo, como una especie de línea del tiempo de todos esos años, y viene cómo era la vida social y cultural de aquel entonces, ¿no? O sea, está muy, muy, muy completo, la neta, el libro, se lo recomiendo. Yo lo conseguí en la FIL, en editoriales, bueno, esto está en Editorial Castillo. Costó, creo que como 100 pesos o algo así. Creo que, pues la neta, me gusta mucho. Para decirles quiénes vienen, por ejemplo, yo lo compré específicamente. Viene Pedro Castera, viene Vicente Riva Palacio, José López Portillo y Rojas, José Valenzuela, Carlos Díaz Dufo, Alberto Leduc, Amado Nervo, viene José Juan Tablada, Rubén M. Campos, viene Efraín Rebolledo. De hecho, lo compré específicamente por Efraín Rebolledo, porque como poeta me parece muy bueno, y solamente de él conocía la pequeña novela que se llama Salamandra. Está también Bernardo Couto Castillo, Casimiro Collado, José María Roa Bárcena, Guillermo Prieto, Manuel Gutiérrez Nájera, Ángel de Campo, Laura Méndez de Cuenca, Manuel Puga Yacal y Manuel Horta. Entonces, la neta creo que sí está bastante, bastante completo. Aquí vienen los apartados que dice Manos a la Obra, en el que vienen partes del cuento, el final y la condición humana. Y el otro apartado que dice Cuarto de Herramientas, nos habla de la libertad de imprenta y los periódicos, la iconografía del siglo XIX mexicano, ¿no? Y viene también biografía y algunas imágenes, ¿no? Es eso, es como si te dieran una clase básica de cuento, ¿no? En general. Entonces se me hizo muy, muy chido. Aparte que una como de las premisas del libro, que se llama Cien Años de Sueño, la compilación, es que habla de cómo las personas en el siglo XIX, muchas de las cosas que se escribieron, pues se difundían a través del periódico. Entonces, de repente, cuando estás leyendo los cuentos, se siente que hay un que va a haber como un corte, o sea que las escenas de ese cuento llegan a un punto en un clímax para dejarte ahí hasta que lo leas la siguiente semana que sigue la otra parte del cuento, ¿no? Entonces también esa es una, y la otra, la temática en el que trataban de meter cosas como un poquito fantasmagóricas, un poquito medio sobrenaturales, de repente unos pequeños tintecillos como de misterio y un poquito de horror, ¿no? Pero es parte de las cosas de la industrialización del siglo XIX aquí en México, ¿no? En el que había cosas que eso, pues la industrialización y la mecanización, pues era una cosa rara, ¿no? Iba a ser apenas la nueva realidad de este México, ¿no? Entonces, sí, se lo recomiendo bastante, Cien Años de Sueño. Y por el otro lado, vamos a escuchar tres canciones. Ahorita vamos a pasar a la primera para después regresar y leerles un par de cuentos. La primera canción sería de esta grandísima, genial banda que se llama Uriah Heep, que la canción se llama Stealing. Y entonces escucharemos esto de Uriah Heep y regresamos pues con un muy buen cuento. No sé cuál de todos, es que todos están muy buenos. Pero bueno, vamos a escuchar a Uriah Heep y regresamos. Nothing left. Efrén Rebolledo, la cabellera. Frente a su ventana y de cara al ocaso escribe el poeta. Llena los lustrosos pliegues de versos rotundos y cincelados, y los tupidos renglones de tinta negra, alineados como las rayas de una pauta, dejan adivinar estremecimientos armoniosos. A cada idea brillante, a cada sentimiento generoso se ilumina o se sacude, y la idea y el sentimiento, después de palpitar en la pluma, caen sobre el papel como una gota de sangre de su corazón o como un rayo de luz de su cerebro. El poeta siente más que todos. Sus nervios son muy sonoros y muy sensibles. El dolor como el placer arranca de ellos como de melodioso violín, notas de inmensa angustia o acordes de soberana dicha. Todos los deleites del amor, todas las ansias de la juventud, todas las miserias y todas las podredumbres los sabe esculpir en el mármol de la lengua, donde los deja inmovilizados y perpetuados como una Venus de voluptuosa actitud, o una psiqui celestial, o un desesperado Laoconte. Por la ventana abierta entra el martirio del crepúsculo, el crepúsculo que parece la sonrisa de un cadáver y como una lápida de dolor pesa sobre el pecho. El sol redondo y sangriento se hunde, el viento tiembla y los templos alzan los brazos desolados de sus torres quejándose en la voz de sus campanas. Las mujeres en los balcones sueñan y dejan caer afuera sus cabellos como pabellones de luto. Aquella pesadumbre en el ánimo del poeta se agranda. Siente asfixiarse en su cuarto y sale a divagar su pena por las calles. Se pierde en los barrios de la ciudad, se topa con los limosneros, con los trabajadores, con las meretrices, examina de cerca toda la infelicidad, toda la desesperación, y rebosante de amargura piensa en la patria que podría reproducirse indefinidamente en todos estos tipos igual de miserables. Ansía olvidar. Anhela huir de las blasfemias y de los gemidos y entra en una cantina. Allí bebe, bebe incesantemente, y el prodigioso alcohol prende en su cerebro todos los candelabros de Santa Sofía. Enardecido por su embriaguez divina, ve irisarse su sueño en el ópalo del ajenjo. Mira surgir su esperanza de la esmeralda de la menta. Sonríe a su ilusión bellísima tras el velo de oro del coñac. Se siente lleno de placidez bebiendo cerveza y otra vez se pone triste besando a Lorelei en el vino de Rin. Más tentador que el ruido de una orgía, más sugestivo que la música, al llegar a una esquina, oye un sonido argentino y vibrante de moneda. Entró a jugar. En medio de la deslumbrante claridad, vio agrupados en torno de una mesa, como en un festín, a los jugadores. Pálidos, absortos, desesperados, estos con la mirada extinta, aquellos furiosos, los talladores impasibles e indiferentes, como verdugos. Ah, pero la fiebre tan vertiginosa del juego, él la padeció, lo abrazó, lo transfiguró, más que todos los licores embriagó sus sentidos e inflamó su cerebro. El implacable vicio retiraba hasta el tormento sus sobreexcitados nervios y a cada golpe de ganancia o pérdida vibraba histéricamente su organismo. Allí estaba el demonio del juego atizando la codicia que se apagaba, sosteniendo la esperanza que desfallecía, atormentando a todos aquellos condenados en el filo de sus espadas agudísimas, brindándoles como un filtro de locura el vino de sus copas desbordantes, fascinando a los que vacilaban con el brillo de sus oros irresistibles, moliendo las espadas de todos con sus bastos truculentos. Cuando el poeta perdió su última moneda, se levantó. ¿En dónde ahogaría su disgusto? Aquella náusea de la vida que se le salía desde lo más hondo de su ser, ¿con qué manjar sabroso la desvanecería? ¿En dónde estaba la fuente de agua clara para apagar su sed? La infinita misericordia que sentía por el infortunio, ¿de qué servía a los desaventurados? Si tuviera fe. Se encaminó a la casa de su amada, que todas las noches lo esperaba en el balcón y antes de llegar, distinguió flotando su cabellera como un signo trágico. Parecía el vuelo pavoroso de un cuervo. Se asemejaba a la bandera de un navío que se hunde. ¿Quién sabe qué inmensamente triste y desoladamente lúgubre columbraba en sus márgenes turbulentas? Subió al balcón, junto a la amiga tentadora. La cabellera lo atraía y lo horrorizaba a la vez como un poderoso imán. La acariciaba, jugaba con ella, la extendía sobre la marmórea espalda, la dejaba correr como un río tenebroso y de aguas encantadas como si fueran flores. Comenzó a deshojar sobre ella sus sueños que flotaban y se hundían en la cascada de ébano. Ante aquella corriente bituminosa, de ondas crespas y frías, pensó en la barca de Aqueronte cargada con los infelices que se encaminan al infierno. Se dirigió al lecho. Quería ahogar en una noche tempestuosa de locura y de amor su desesperación. Deseaba entorpecerse su cerebro y cansar sus sentidos en la voluptuosidad. Bebió las miradas fascinadoras como un tósigo de cantaridas. Besó la carne de la anadomiena. Anadiomena, pulida y todavía con el sabor salado del agua del mar, apuró en la copa de Alejandría de la boca jugosa el falerno de la lujuria. El alba lo despertó. Su amada, pálida como la luz que entraba por la vidriera, dormía profundamente. En sus mejillas había cadáveres de rosas y en sus ojos natividades de violetas. ¡Ah, qué bonita imagen, güey! Así se escribe, güey. Aquella mujer, blanca como una estatua, de líneas armoniosas como un ritmo, perfecta como un verso, lo había hecho olvidar. Pero, ¿qué sentimiento nuevo le había hecho conocer? ¿Qué fuerza generosa le había transmitido? Había ahuyentado sus ideas malsanas, pero ¿cuáles otras, bellas o redentoras, le había sugerido? Ninguna. Aquel reposo era la laxitud del organismo. Sus sueños sin pesadillas y sin sobresalto era obra solo del cansancio físico. En torno de la cabeza de su amada vio la cabellera. La fatídica cabellera ondosa y desordenada como un bosque enmarañado por los tigres. Hundió los dedos en el toisón luctuoso. Lo ordenó. Abrió las largas hebras de ébano enredadas. Extendió el oscuro terciopelo sobre los hombros de nieve. Dejó desbordarse el torrente de lava. Distinguió al través de su negrura los senos como dos globos de alabastro. Si se pudiera ahogar en aquellas aguas, se dijo. La lujuriante cabellera se entorció entre sus manos hábiles, se enroscó como una víbora, le dio miedo, la volvió a torcer, la desplegó como un manto, la sacudió como el follaje de un sauce, la retorció de nuevo y de nuevo se le figuró una víbora, la estiró. Así se asemejó a una soga. Se la enredó en el cuello. Horrorizado pensó en las ondas pérfidas, imaginando una presión invencible, mirando la horca. ¿Y por qué no? ¿Qué era para él la vida? Un martirio, una bebida amarga, la cicuta apurada gota a gota. El único instrumento de placer que había encontrado era aquella lira viva que había vibrado de amor bajo su mano vencedora. Pero si se rompía mañana, ¿qué haría? En sus manos se retorcía la cabellera siniestra, lóbrega, tentadora. Entreabrióse la boca de la bella amante dormida. Temió que despertara, y ese temor lo decidió. Anudó la cabellera en torno de su cuello y lo apretó. Lo apretó furiosamente hasta estrangularse con la cuerda de azabache. Ya vámonos, Juan. Esto es increíble. Nadie va a volver a escribir así en la vida. Es que el lenguaje de cómo se describe las cosas, que obviamente... O sea, yo sé que muchos más, pero en ese caso, como Efraín Rebolledo, yo lo conocía ya más por sus poemas. Ahí, o sea, mucho de lo que está haciendo descripción es básicamente un poema, ¿no? O sea, sí es una descripción muy bonita, pero es un poema, ¿no? Increíble. Laura Méndez de Cuenca. Un espanto de verdad. En esos días... Las veladas, a la luz de la luna o al fulgor de las estrellas, en la veranda, eran la delicia de nuestra temporada campestre. La primavera se marchaba a paso veloz, acosada por el soplo ardiente de los primeros días de junio. Nos sentábamos en ruedo, después de la cena, a charlar, a rasguear la guitarra y a cantar canciones de amor. Fíjate, y el otro güey también hablando de una guitarra, el otro güey, Efraín Rebollado. Esto... Lo que se sabe una petenera cantada u oída a mil leguas de la patria, no lo sospechan los que, sin haber salido del terruño, suspiran por lo exótico y se fingen un sentimentalismo de pega ante lo que les llega de extranjis, sea lo que fuere. A nosotros nos venía de abolengo la guitarra. Entre los más bien templados violines con que artistas de fama nos regalaban los oídos de música clásica, el instrumento morisco del que hoy muchos se avergüenzan, era el que nos convocaba noche a noche a recordar los tiempos idos y las ilusiones voladas para siempre. En una reunión cosmopolita, natural era que canciones, bailes y anécdotas lo fuesen también. Cada uno refería su cuento, dándole vida con la forma narrativa, seguro de que le faltaría interés recitándolo en seco. No sé de qué insípido y desmayado tiene la historia de los pueblos cuyos nombres no conocemos y de los cuales no hemos vivido la vida. Es menester vivir con ellos, hacernos a su instinto y a su idiosincrasia, coparticipar de alguna manera de sus ideales, entender así su lenguaje, por extraño que parezca al nuestro. Los animales nos llevan en esto una gran ventaja. Se entienden mejor entre sí, porque en todas partes del mundo hace el borrego meh, o el canto del gallo es igual kikiriki, y rebuzna el pollino en la misma tonada. Así, aunque se los traslade de un extremo a otro del mundo, nunca se sienten extranjeros entre los de su especie. ¿Será? ¿Todas las vacas del mundo dicen mu? No sé. Pregunta así, duda real, ¿no? Cierta noche, la luna asomó por encima de un copo de nubes blanquecinas, justo en el punto en el que, sobre la copa de un sicomoro, apareció el tecolote que a diario visitaba nuestro jardín. Mirónos atentamente y dejó oír su triste canto. Nada nos gustó la serenata. Otras veces se había conformado con atisbarnos desde la rama de un laurel lejano sin regalarnos sus lúgubres gemidos. Sintiendo vergüenza de su propio terror, quisieron todos disimularlo. Pusieron en juego diferentes artimañas. Una señora, miedosa como ella sola, echándosela de guapa, dijo a la incurrencia sin que nadie le preguntara: a mí no me gusta ni el canto del tecolote ni la muerte. Si me muero antes que ustedes, vendré a contarles lo que hay por allá. ¿Creen ustedes que los muertos vuelven? Bien lo quisieran los pobrecitos, ¿no? Don Antonio, un sesentón muy cachanudo, nacido y crecido en las misiones de Alta California, recogió la observación diciendo: miren ustedes, mi almas, si los muertos vuelven del otro mundo o no, yo no sabría decirlo. Pero en cuanto a levantarse, cuando están de cuerpo presente, vaya que sí se levantan. ¿Los ha visto usted, don Antonio? Con estos ojos que me ha de comer la tierra. A ver, cuente usted, suplicaron todos a una. Don Antonio descruzó la rodilla, acomodóse bien en la butaca y colocó la guitarra sobre un mueble cercano. Hizo una gesticulación que parecía querer juntar todos sus recuerdos y habló de esta manera: yo nunca he salido de California. Aquí, en estas vastas soledades, no se conoció nunca el miedo, mientras no nos lo trajeron de otras partes del mundo los buscadores de oro. Entonces, como se robaba y se mataba a Tutiplén, el terror y el pánico crecieron tan frondosos como los naranjos. Pero todo eso es nuevo, ya lo he dicho, pues los californianos legítimos nunca tuvimos un pelo de coyones. Sin embargo, oigan ustedes, y créanme por estas que son cruces, y las formó apoyándose los índices sobre los pulgares. El ruedo se estrechó. Cuando hubo cesado el ruido de las sillas, al juntarse, prosiguió el viejo. Hace muchos más de 50 años que vivíamos en las inmediaciones de San Bernardino, en un rancho que mi padre había heredado del suyo y que, por numeroso ganado, sus sementeras de trigo y su extenso olivar, era condición por los aventureros que abordaban continuamente en California, siempre con miras de filibusterismo. Por ese tiempo, ni Slot ni Jones habían enseñado la oreja, mostrando el malévolo designio de arrebatar. El malévolo signo de arrebatar. Entonces, a la nación generosa que los hospedaba en este gran y rico jirón. Mi padre, cierto que no era muy leído, pero a hombre de bien y a patriota, no le iba en saga ninguno, y aunque en medio de nuestra existencia un poco vegetativa nada nos hacía falta, tampoco sospechábamos de que se acercara el día en que habíamos de ser extranjeros en nuestra propia tierra. ¿Quién nos iba a decir que nos veríamos más tarde despojados de todo lo que por entonces, por cuidarlo, nos tenía constantemente en vela, sobre las armas, como el credo en los labios? Periódicamente se descolgaban de la Sierra Madre hordas de indios salvajes que nos obligaban a no dejar enmohecer las carabinas, ni a descuidar los puntos de defensa de los primeros días de las misiones. Mi padre, cristiano rancio, como buen español que era, dispuso meterme de lego en la misión de San Gabriel, aunque maldita la vocación que para fraile había notado en mí. Todo lo que me estiraba ir a combate contra los salvajes me era, por contra, repulsiva la vida monacal. Y no era menosprecio de aquellos santos varones que se inmolaban en la propaganda de la fe. No, era que, para mi natural inquieto, el sistemático sosiego del claustro acabaría por secarme. Mi actividad pedía más movimiento que el de echar bendiciones y rocíos de Aspergers. Protesté y grité en vano. La decisión de mi padre se cumplió. Desde que me tonsuraron y envolvieron en el hábito del seráfico San Francisco, la aventurosa existencia de los misioneros se vio turbada por las travesuras más chuscas que puede inventar un colegial sin talento. Cuando los padres estaban en el coro, los prendía yo por los hábitos, de dos en dos. Más de una vez me bebí el chocolate del guardián. Pero lo que me daba singular contento era salir del campo de escapada, al atardecer, y remedar al aullido de los osos. ¡Qué miedo se les metía a los santos padrecitos! Cuando descubrían mis diabluras, me reprendían con suavidad, de manera que me fueron ganando el corazón, aunque no era el humor regocijado, que por poco me cuesta la vida. El padre Andrés, sobre todo, tenía para amonestarme un ten con ten que me hacía ir donde quiera que él me llevase. Llegó a hacerme más amable toda esa soledad. Y cuántas veces, desde la extensa galería del convento, gocé contemplando el hermoso valle de San Gabriel, con sus viñedos delineados figuras geométricas, sus lozanos sicomoros como atalayas y, en otros parajes, los cactus del desierto creciendo al lado de los arbustos de la planicie y de la montaña. El padre Andrés era un santo y, como santo, el coro de los ángeles lo arrebató para el cielo, en la plenitud de sus 30 años. Lo pusimos de cuerpo presente en la capilla, cuyas ventanas daban al jardín. Dos legos, un padre y un lego, se turnaban por horas para velar el cadáver. Ocupaban el tiempo en rezar por el alma del difunto, así no se les hacía tan largo. Al hermano padre y a mí nos tocó el turno de medianoche, en lo que estuvo nuestra desdicha. Hasta antes de las 12, hubo mucha gente en la capilla, pues los padres amaban al difunto y quisieron acompañarlo largamente, pero cuando, por exigirlo sus respectivos menesteres del día, se fueron a sus celdas a descansar, nos quedamos con el muerto Pedro y el lego, y el pobre de mí. Qué pitos fuimos a tocar dos diablos a la misión, donde solo almas buenas había. Nunca he podido explicármelo. Estuvimos, al principio, gastando chascas, solazando en pláticas ajenas a las circunstancias e inadecuadas cosas que a este sitio visitaba la muerte. Era el hermano Pedro un maricón incapaz de entrar solo en un cuarto, después de oscurecido, y en eso encontré yo precisamente diversión para hacer menos pesada la vigilia. Sucedió que los dos empezamos a rascarnos el hambre. Entonces dije a mi compañero, o vas a la cocina a echar dos tazas de chocolate, o voy yo. Mientras tú te quedas con el muerto, vamos a escoger. Ni lo uno ni lo otro pareció bien al cobarde del Pedro, a quien las ramas de los sicomoros se le antojaban brujas montadas en sendas escobas, pero en cuanto al refrigerio que el cuerpo le pedía, lo encontró de perlas. ¿Cómo hacer para que las manitas negras de los cuentos de encantos trajesen la colación apetecida? Como insistí, urgiendo al lego una resolución pronta y definitiva, ante la amenaza de irme a hacer el chocolate, se decidió él por marcharse a la cocina, dejándome la cabecera de Fray Andrés. Luego de que me vi solo, me tentó el diablo una vez más, metiéndome la idea de hacer a Pedro una trubanera de renombre. ¡Qué hueco me puse cuando acabé mi obra! Había yo levantado del catafalco humilde el cadáver y acomodándolo con muchísimo trabajo en uno de los sitiales que servían para descanso para los oficiantes de las misas cantadas. Buenas fuerzas y maña me gasté en ello. En el túmulo vacío me tendí yo, bien estiradito, y crucé los brazos sobre el pecho. No me fue larga la espera, saboreando el efecto de mi profana chuscada. Sacó el cadáver y se metió al cajón, ¿no? Y el otro lo puso así como sentado. A mí otra cosa que perder el tino y después el juicio, venía el mísero Pedro con sus dos pocillos de chocolate. Ver el cuadro preparado por mí y echar a correr, dando de gritos, fue todo uno. Los trastes, con chocolate y todo, quedaron en el suelo hechos añicos. Asustado del escándalo que armaría el muy collón, me precipité en su seguimiento, pero no logré dar alcance sino hasta en el jardín, en el sitio donde precisamente caían las ventanas de la capilla. La noche era clara, la luna menguante acababa de aparecer en el horizonte. A su luz, llena y blanca, veíase el suelo del jardín cuajado de culebras oscuras, cuando tal parecían las ramas de los arbustos chapodados aquella misma tarde, diseminadas por las avenidas. Pedro estaba demudado y sudaba frío. Para que veas, collón, gallina, que yo soy el que ha querido asustarte, yo lo he hecho todo, bajar el cuerpo, acomodarlo en el sitial y tenderme después en el féretro. Todo era una chanza, tonto, por asustarte, tontazo. ¿No ves que los muertos no se levantan? Así le dije. Pedro tartamudeaba nada más, poniendo unos ojos tales que yo ya no reía. Mira a la capilla, cómo todo está quieto. proseguí, cogiendo a Pedro por la barba y enderezándole la cara a las vidrieras débilmente iluminadas de la cámara mortuoria. Pero sorpresa tal, al punto que los dos mirábamos hacia arriba, de una de las ventanas, cuya vitrina se fue abriendo lentamente, asomó medio cuerpo Fray Andrés. Nos miró dulcemente y levantando la mano en señal para bendecirnos. El pobre de Pedro murió pronto en el hospital de la fiebre que le dio. A mí, como no había hecho aún votos, mi padre me llevó de nuevo a la casa, donde volví a hacer lo que había sido, menos el guasón de siempre. Ahora, mi almas, díganme ustedes si sabré yo si los muertos se levantan. Cuando don Antonio acabó su relato, el ruedo se estrechó aún más, y todos, a una, buscaron con los ojos el tecolote. El ave, posada en el laurel, reanudó nuevamente su triste canto. Bueno, vamos a pasar a la segunda canción del día de hoy. Esto es nada más y nada menos que Jethro Tull, con eso que se llama Aqualung. Oh, es que es un clásico, no sé qué. Entonces vamos a escucharlo y regresamos tal vez con un cuento un poquito más corto y decirles el libro de regalo de esta semana. Aqualung, my friend, don't you start away on easy. Your poor old sod, you see, it's only me. ¿En qué tiempo andamos? Estamos en 50. ¿Jim Jarmusch? Jim Jarmusch es el actor de esa peli de Patterson. Es el mismo de Solo los amantes salen vivos, ¿no? Así es. Sí. Sobreviven, ¿no? Algo así. Solo los amantes sobreviven, algo así. Sí, Only Lovers Left Alive, salen con vida. Ajá. Sí, sí. Fíjate que yo a Jim Jarmusch lo conocí por un perro, ¿no? Sí, es que conozco una chica que a su perro le llama Jarmusch, ¿no? Ajá. Y pues yo no sabía, ¿no? Entonces fue así como de, ah, está muy original el nombre de tu perro, ¿no? Y fue como de, ah, sí, pues es como el director, ¿no? Y como yo a ella la conocí por unas sesiones de teatro, ¿no? Y dije, un director de teatro, ¿no? O sea, pues dije, bueno, en algún momento tal vez lo podamos ver como en el curso. Y no, resulta ser que es un cineasta, ¿no? Y que es Jim Jarmusch, ¿no? Y que pues el perro pues nada más se llama Jarmusch y es buena onda, ¿no? Pero por eso lo ubiqué, ¿no? O sea, no tengo nada en contra de él. Lo que se me hace bien cool es que ya buscándolo, tengo la duda de si es, ¿cómo se llama esto? Sí, él es todo blanco por su pelo también, o se lo pinta, ¿no? No sé. Sí, ¿no? Es algo así, ajá. Porque eso desde chico, o sea, su imagen es la misma de que tiene el pelo blanco, pues, ¿no? Entonces, no sé si sea albino, ¿no? O sea, por ejemplo, lunar, ¿no? O sea, una condición de otro tipo, ¿no? Pero sí, tiene esa, tiene varias, ¿no? Y hay algunas que son incluso hasta como documentales. Hace poco salió una, en donde son como zombies o algo así, ¿no? ¿No? Que salieron varios actores muy reconocidos. Y sí, es algo de en un pueblo donde aparecen unos zombies y no sé qué diablos. Ajá. Salió hace como 2 años la película. Bueno, rápidamente. Manuel Horta, Cuento de Primavera. Fueron inútiles los amuletos de Tierra Santa, las maceraciones con ungüentos y bálsamos, las sangrías que prescribió el médico, magro y lunático. Soportó varias veces el hábito de estamiña sobre las carnes blandas. Se entregó a la oración y a la penitencia. Recibió consejos del fraile milagroso y se dio a la lectura de libros santos. Pero su cuerpo padecía. Sus ojos se agrandaban en la contemplación de un paisaje remoto y una mañana resbaló la sortija por su dedo transparente. La curva del seno apenas se dibujaba en el pecho de Nardo y su cabello negro enmarcaba con crudeza el tono desvainado de su rostro de infanta. cómo inquietaba su copia en el agua de los espejos de Venecia, en los estanques del atardecer, esmeralda y seda, y en los cristales de la ventana, medio cubierta por las rosas y las enredaderas. Viéndola en los jardines de su casa solariega, se pensaría en la aparición de una mujer que murió de amor, en la encarnación de un perfume de siglos, en el espíritu de un otoño doloroso. Llegaba hasta el reclinatorio de terciopelo de la capilla humilde, y su silueta era un desmayo de sedas próceres, pero sus ojos seguían fijos y en azoro, como los de un niño a quien descubre súbitamente un país encantado. El campanero era joven, de rostro enérgico, de cabellera revuelta. Si las ropas de Levarte se abrían con levedad, asomaba el pecho moreno con espesa sombra de vello y músculos bien enlazados. Él contemplaba desde la puerta labrada a la mujer de los ojos azules. Hubiera deseado besar los encajes de Malinas, la orilla de manto regio, la cruz de oro que templaba en el rosario de nácar. La llenaría de jazmines, alfombraría su senda de magnolias y las mañanas de fiesta voltearía sus campanas con tanta fuerza que su música se escucharía hasta los pueblos más lejanos. Como era fuerte, como sentía arder la sangre moza en las venas potentes, daría su vida por ese cuerpo de mujer que se llenara alguna vez de ventura. Porque esos ojos tuvieran un mirar nuevamente humano, porque ese cuello no tuviera ese penoso color de marfil antiguo. Pero como era tan pobre, como era tan bella. La estancia penumbrosa y señorial, no hay otro ruido que el de las hojas de un libro que mueve el aire. El retrato de un hidalgo clava su mirada injuriosamente desde el marco de Taracea, y en una consola sostiene un candelabro de plata, un paje rojizo de tallo en cedro. La mujer está en el sillón fastuoso y su pie descansa en un cojín color de vino. El galán dormita junto al barugueño con escudos y hierros y principia a oírse la campana de la iglesia que llama a la novena. La mujer piensa, vendrá con la primavera. Él me dijo durante el besámonos del marqués, todo palidece junto a vuestra hermosura, hasta mi propio corazón. Y era gallardo como el retrato del rey que pintó Velázquez, y en sus manos tenía el secreto de la caricia. Cuando abandoné mi cabeza sobre su jubón mullido, sentí que mi sangre armonizaba con su pensamiento. Vendrá con la primavera y me robará en una noche de plenilunio. Tras las enredaderas del jardín, la tarde es de grana. Todas las corolas parecen de cristal y el agua se convierte en piedras preciosas al caer sobre la taza de azulejos. Tres antorchas brillaban en la soledad del campo. Tres antorchas como tres cabelleras trágicas que despeinan el aire. Las pezuñas de los caballos nerviosos dejaban chispas sobre las piedras del pueblo y tres siluetas avanzaban, como tres amenazas de exterminio. Se abrió el portón y un hombre arranca de la sombra una silueta fina de mujer, en cuyo busto resbalan perlas. Lleva encajes de malinas junto a las manos pálidas, y es un desmayo de seda su silueta gentil. Cuando el caballero la toma en brazos, se abre la capa negra y brillan los granates de su collar estupendo. Una carcajada seca, un bigotillo rubio que timbra sobre un rostro de nardo, y tres antorchas que se pierden en el bosque distante. Junto a la pila labrada con dolor indígena en un trozo de roca, el campanero está sangrante y helado, mientras la aurora tiñe de rosa los vitrales polvorientos. El fraile bendice al moribundo y no comprende su confesión ronca y angustiada. Dice, vendrá con la primavera. Vendrá con la primavera, enloqueció de amor. Es que al final lo que vino fue la muerte, ¿no? ¿Qué es lo que viene al final? En general, ¿no? Así como no se agobien. Es algo que tiene que suceder. No hoy, tal vez no mañana, pero va a suceder. Y bueno, muchas gracias a todos ustedes que nos escuchan. En el hoy día internacional del podcast, yo siempre he pensado que esto no lo es, pero por su naturaleza se supone que sí, porque queda un vestigio, queda una grabación, queda con ya 278 programas, casi 8 años al aire, y la neta sí se me hace una cosa, pues padre en el hecho de la comunicación, ¿no? Ahora creo que también no es necesariamente algo por lo que una persona debería de superjactarse. A lo que voy es cuando ya las personas empiezan a tener esta actitud de soy influencer y esas estupideces, que a mí me parece, es no necesariamente estás influyendo a la gente, ¿no? O sea, les compartes un pensamiento común con el cual conectan y consumen lo que estás diciendo, ¿no? Pero la cuestión de autollamarte influencer o que alguien más lo haga por ti, sería más como de que todo lo que estás diciendo repercute en la psique, ¿no? Y en la actitud de la otra persona que te escucha, ¿no? Y no creo que siempre suela ser así. Te consumen como ruido y te consumen a veces por lo que dices, ¿no? Y digo a veces porque también no todas las personas tienen la capacidad de tener cierta cantidad de atención, ¿no? Y no es necesariamente malo, ¿no? Pero también pensando en que hacer esto, ¿no? Grabar y hablar ante un micrófono y que quede la idea ahí, pues que salga, ¿no? Y que sí comunique cosas, pero ya tratarlo como una especie de la gente está necesitando que yo salga y diga estas cosas todo el tiempo, sí se me hace hasta esclavizante de manera personal, ¿no? O sea, como alguien se autopondría, ¿no? En la posición de decir, es que tengo que estar ahí diciendo cosas, ¿no? Y sobre todo por los diferentes tipos de temas y contenidos que existen, ¿no? O sea, ¿cómo alguien puede decirse a sí mismo, sí, claro, la gente necesita estarme escuchando y viendo una hora diciendo estupideces, ¿no? Pero estupideces sin completo sentido, ¿no? Porque yo también podría pensar que lo que digo son tonterías, ¿no? Y tal vez para alguien lo sean, ¿no? Pero hay otras que de plano así, desde todas las perspectivas, son estupideces y esa persona de todos modos siente que tiene que salir a decirlo, ¿no? Porque por ahí generado alguna risa, ¿no? Y dices, no estás comunicando nada, ¿no? Eres un chiste de un rato y ya estuvo, ¿no? O sea, es como el chistoso del salón, que después de que sale del salón y afuera ya no es gracioso, ¿no? O sea, que es gracioso en su contexto y luego sale y ya perdió toda la gracia, ¿no? Es eso, no puede ser bufón todo el día, ¿no? O sea, sí puede ser tu chamba, pero no puede ser el bufón todo el día, ¿no? Porque yo me imaginaría que hasta un bufón se agobia de que se rían, ¿no? De él, así como que pues, esto, ¿no? Una situación en donde al bufón le está pasando una desgracia y lo cuenta y todo el mundo se ríe, ¿no? Y él de, no, es que esto no es un chiste, ¿no? Y todo el mundo cree que está haciendo un papel, un sketch, ¿no? Es como, no, de verdad, se me murió alguien, ¿no? Es como de, ah, claro, güey. No es como de, no, es neta. Pero esa es otra cosa, pues también que cuando comunicas y salen estos audios, ¿no? Y la gente los escucha o no, o es que no quiero decir consumirlos, porque no necesariamente es una necesidad, ¿no? Habrá quien, por ejemplo, sí genera, digamos, como audios más, por decirlo de una forma como hasta pedagógicos, porque pueden tener como información más veraz, como ciertas investigaciones más formales, llámese que de repente si hay algún médico, ¿no? O hay algún científico de alguna materia en el que sí trata de ejemplificar con sus conocimientos y estos medios de comunicación lo que sabe, ¿no? Por ejemplo, en YouTube sigo a un sujeto que es doctor en química, ¿no? El chavo es de español y me gustan sus videos, digamos, como su contenido, a pesar de que son unos videos así cortitos, porque habla de reacciones químicas que suceden en muchas cosas en la vida, ¿no? De cómo es que quitar el mito de que la gente cree que con bicarbonato y limón se limpian mejor las ollas, ¿no? Es como de no, o sea, el bicarbonato y limón generan dióxido de carbono, que es lo que hace la espuma, pero la espuma no está limpiando nada, ¿no? O sea, sale espuma porque reacciona, pero no porque esté limpiando, o sea, no se está comiendo. O sea, en todo caso, lo único que pareciera que está limpiando es el ácido cítrico de limón, pero el bicarbonato no le está haciendo nada, ¿no? Entonces, me gusta mucho que hasta cosas así bien simples que la gente sigue creyendo que son milagros químicos, es como de, no, solamente estás viendo la parte bonita de la reacción química de eso, pero no funciona para nada, ¿no? Y por el otro lado, también es que de algunos incluso experimentos que pueden ser como muy sencillos de las escuelas y esto, pone los videos y dice, bueno, esto sí está bien, esto está mal, pero pues las medidas de seguridad serían estas, ¿no? Y eso también está chido, en el que no solamente es criticar de no creas tonterías, ¿no? Esto es la verdad de las reacciones químicas, sino también decirte si vas a hacer alguna especie de experimento como para los niños en casa o en una escuela o lo que sea, trata de tener estas cosas de seguridad porque es necesario, ¿no? O sea, por más que sea un volcancito de sal de uvas, de todos modos, ¿no? O sea, habría que explicarles por qué sí, por qué no funciona esto, ¿no? Y por qué se debe hacer de esta forma siempre, ¿no? Y eso es algo muy consciente, ¿no? Entonces, esa clase de contenidos, o por ejemplo, el otro chavo, que se apellía Santa Olaya, ¿no? Que él es físico y que empezó con un canal de YouTube y ahora tiene un libro y eso, su canal habla sobre cosas de la física, del universo y de los elementos y eso, ¿no? Y está muy chido, está muy entretenido. Y por el otro lado, pues también siempre va a estar como muy dividido y muy raro las personas que se acercan a algún tema por esta clase de medios de comunicación, ¿no? Porque sí te puede generar un interés genuino, por supuesto, pero por la otra también es que pues se convierte en una moda, ¿no? Aquí tal vez la esperanza sería que por la moda de cierto tema y por la moda de empezar a seguir a alguien y escucharlo y que sea medio ingenioso e incluso hasta podría ser irreverente en la manera en la que da su información, buscar su contenido y que, insisto, la esperanza aquí sería que ya el interés y la curiosidad sea genuina sobre ese tema y que pues por eso es que consumas lo que esa persona comparte como información, ¿no? Pero entonces, sí, la neta, creo que no es necesariamente malo la idea del podcast, sí es algo que se está consumiendo mucho, creo que no es algo que todas las personas deban hacer. Sí, todos tenemos que comunicarnos, todos tenemos cosas que decir, pero no necesariamente todo el mundo tiene que subir información que no corrobora de nada, ¿no? Y que si es única y exclusivamente por dinero, bueno, pues entonces sí puede ser más honesta tu propuesta ahí, decir yo solo voy a hacer payasadas porque quiero tu dinero, ¿no? Y dices, bueno, pues ya sé de qué va, ¿no? Pero no, eso, no engañar a la gente creyendo que le das otra propuesta de contenido solo porque eso, quieres sus reacciones para que te den dinero, ¿no? Además, esto no es un trabajo, ¿no? Si esto, por más que te creas que investigación y no, es que me tengo que preparar el tema y todo esto, no es un trabajo, ¿no? O sea, no es la cosa más formal del mundo. Hay quienes sí llegan de alguna forma como tratarlo de sí, como profesionalmente, pero insisto, no creo que sea esto un trabajo, ¿no? Tal vez una persona, y ni siquiera sé si el término está bien como comunicólogo, ¿no? Que venga y me diga, no, es que sí puede ser un trabajo, pues no lo sé, ¿no? Tal vez en la radio sí, tal vez en un programa más formal de un canal de una televisora, yo creo que sí, pero así desde tu casa nada más así, o incluso como esto, pues yo no diría que esto es un trabajo, ¿no? Así como de, pues, ¿por qué no? Pero bueno, espero que todos estén muy bien en casa, que ojalá mañana quien pueda descansar lo descanse, quien no, pues nos pagarán triple. Y si no, también viene el 2 de octubre, saben que hay en diferentes puntos del país marchas, ¿no? Como pequeños mítines que se hacen al respecto del 2 de octubre del 68. ¿Qué hace, no? Ahí la memoria, no solamente es nostalgia, sino la memoria de que es bien curioso que tantas generaciones después se ha ido como medio difuminando esa parte de la historia, pero creo que de alguna forma, tal vez, la indignación es la misma, ¿no? En el, es que sí pasó y fueron mexicanos matando a mexicanos, ¿no? Por la orden de un mexicano, tonto, pues, ¿no? Independientemente de quién haya tenido la veracidad de los hechos de por qué es que estalló como tal todo, hay muchos indicios y hay mucha parte de la historia, mucha investigación al respecto, pero yo podría decir que mi primer indicio de eso fue a mediados de los 90s ver la película de Rojo Amanecer, ¿no? Y creo que es algo que todo el mundo de alguna forma hemos visto ya de esa película, que sé que también duró muchos años enlatada, por supuesto, y algo que me llama la atención es eso, que tan fue la represión que incluso llegó obviamente a la cuestión del cine, en que la gente no querían que vieran pues esa película, ¿no? Pero pues ahí está, de hecho otra que tiene algo que ver, no necesariamente dentro de la Ciudad de México, pero ahí muy cerca, es la película de Canoa, que también estuvo, tengo entendido, como más de 30 años enlatada, ¿no? Que así le llaman, ¿no? Enlatada, de que la por el hecho de que pues las cintas las guardaban en latas gigantes, en donde estaba el film, y entonces las guardaban, ¿no? Entonces, a la de Rojo Amanecer sé qué le pasó, pero muchos más años estuvo la de Canoa, ¿no? La de Canoa es la de esta excursión de trabajadores de la Universidad de Puebla que quisieron ir de excursión a los volcanes, ¿no? Y que terminaron asesinados porque el sujeto de la iglesia y la gente estúpida del pueblo, ¿no? De Canoa, los creyó comunistas y el sacerdote les metió que el comunismo era Satanás y que querían acabar con la iglesia y con el pueblo, ¿no? Cinco chicos que trabajaban en la universidad, ¿no? Entonces, sí está brutal, sí está brutal por la parte de bruto y por la parte violenta, la película, pero es eso también, es la cuestión de la histeria y de la estupidez comunal a través de la del control, ¿no? Y de la idiosincrasia dogmática de un sacerdote, ¿no? Respecto al dominio que tienen en el pueblo. Es como todos ustedes van a reaccionar con el mismo miedo y odio que tengo yo y nadie se va a cuestionar nada, ¿no? Y dicho y hecho, ¿no? Y es eso. Si pueden, vean las dos películas. Yo sé que las dos están en YouTube. Canoa sí estoy completamente seguro. Rojo Amanecer no la he buscado. Sé que obviamente estará ahí. Pero sí, véanla. Vale mucho la pena. Por la parte de eso, en cuestión de memoria y en cuestión de que, pues es un hecho aberrante, pues. ¿Cuál? ¿El bulto? ¿Sí? Ah, no recuerdo. ¿De quién será? Porque creo que Canoa es de Casals. No me acuerdo. Es que luego esos mismos directores mexicanos que luego tuvieron que hacer otro cine porque como ese no se vendió porque se los enlataron, ¿no? Y bueno, el chiste es que búsquense esa película de Canoa, obviamente véanse también la de Rojo Amanecer. Si hay, si en alguna ocasión han tenido la oportunidad o si en alguna vez en la vida tienen la oportunidad de viajar, dime. Retes. Del bulto de Gabriel Retes. Voy a buscarla en YouTube. Si alguna vez han ido o apenas van a tener la posibilidad de ir a Ciudad de México y visitan ahí la Plaza de las Tres Culturas, en mi experiencia personal solo les puedo decir que recuerdo haber ido en una excursión de la universidad. Fuimos una semana a Ciudad de México y ese día era un jueves y llegamos justo a las 12 del día. Entonces el sol se supone que estaba todo lo que daba, pero yo recuerdo perfectamente estar parado en el centro de la Plaza de las Tres Culturas a las 12 del día, cuando me tenía que estar quemando el sol y se sentía un frío, pero así de que te cierras la sudadera y te quieres poner una bufanda. Ajá, es que algo que me impresionó fue eso, pero también que hay una placa así de hecha de concreto que dice el 13 de agosto de 1521, en ese sitio de Tlatelolco fue el último punto de resistencia antes de caer todo el imperio, ¿no? Entonces, también es eso, ¿no? Y se me hace un cura porque viene la placa y dice lo que marca, así como lo que marca, lo que representa el dolor, el doloroso nacimiento de nuestra raza mestiza que es México, ¿no? Y es así como, o sea, son muchas cosas en un solo espacio, pues, ¿no? Y tienes la iglesia con los agujeros de la bala, ¿no? Tienes los vestigios de piedra, ¿no? Tienes los edificios así a lo lejos y si, insisto, si ya vieron esa película de Rojo Amanecer y han leído o han visto algún documental o algo, es que te deja sin palabras, así, te deja completamente sin palabras, ¿no? Ya estás ahí, te acercas, hay una placa conmemorativa que se tuvo que mandar a poner porque obviamente no querían poner nada y te terminan de indignar que en la placa están los nombres de algunos de los compañeros fallecidos, ¿no? Y están también personas, padres de familia, hijos, ¿no? Hermanos, ¿no? Nombres de algunos de ellos, no, obviamente no están todos. Y entonces, después de que terminas de leer los nombres, dice que al día siguiente la única noticia que se dio en los periódicos, en la televisión, fue el reporte del clima. Ajá. Y eso es, a mí se me hace así que sientes que te muerdes los dientes así del coraje, de la indignación en el que, o sea, se mató gente y al día siguiente lo único que se dijo fue, va a llover en la tarde. Y dices, no, así no puede, o sea, te indignas así como de, no, se me hace bien cura porque creo que es algo, bueno, al menos como mexicano, que aunque no sepas mucho, aunque apenas te hayan dicho, en la Plaza de las Tres Culturas, pues algo así, que insisto, cuando estás ahí, ves ya todo el te metes en el contexto por estar ahí en el espacio, sí te mueve, o sea, por más que no te guste la idea, o que no lo sigas, o que no lo compartas, o que hasta inclusive estés en contra, insisto que creo que estar ahí te mueve algo, o sea, sí, es como muy, muy, muy fuerte la vibra del sitio, ¿no? Pero bueno, eso hablando del 2 de octubre de 1968, no se olvida. Lo que tampoco se me olvida es que sí hay libro de regalo, sí se me olvidó, el 2 de octubre no se olvida, pero mi libro de regalo sí se me olvidó. Pero en este caso estaremos regalando el libro que se llama Crítica Literaria, de Charles Baudelaire. Ya lo habíamos leído anteriormente aquí en el programa. Es un librito de estos chiquitos beige que dicen atrás en la contraportada, lee este libro, cambiará tu vida. No, lee este libro, puede cambiar tu vida, y sí que lo hace. Entonces estaremos regalando el día de hoy ese pequeño libro que se llama Crítica Literaria, de Charles Baudelaire. Y para ganárselo, como el día de hoy estuvimos leyendo algunos cuentos mexicanos del siglo XIX y dijimos algunos autores, de hecho dije todos los autores que vienen acá, por si pusieron atención o quieren volver a escuchar el programa, yo buscaría que para ganarse ese libro de Crítica Literaria de Charles Baudelaire, que es el libro de regalo de esta semana, díganme, mándenos por mensaje, díganos cuáles son sus 8 autores, obviamente autores como en plural, para que no me vayan a decir, y autoras, en autores están los dos, ¿no? No se pongan artículo normativos, ¿no? Díganos 8 autores mexicanos de cuentos que a ustedes les gusten mucho, ¿no? Que sean así como sus favoritos o que a ustedes les gusten mucho. 8 autores mexicanos de cuentos, díganos cuáles les gustan mucho, y ya con eso se estarán dando el libro de regalo esta semana, que es Crítica Literaria de Charles Baudelaire. Entonces, ya saben, pueden ponerse con nosotros en contacto en la página de Facebook, en la página de Instagram de A Sangre Viva. Ponen ahorita en el buscador que estén, ahorita que están en el baño, en el carro, paseando el perro, tomándose un café o ignorándonos completamente, ponen en el icono de una lupa, arroba A Sangre Viva, todo así pegado, aparece la página del programa y nos pueden etiquetar en una historia, en una publicación, o nos pueden mandar un mensaje directo diciéndonos sus 8 autores de cuentos mexicanos favoritos. Y ya, con eso se estarían ganando el libro de regalo de esta semana, que es Crítica Literaria de Charles Baudelaire. Entonces, con eso los dejaríamos el día de hoy. Para cerrar, es esta canción hablando de música hippie 68. Vamos a cerrar con esta banda que se llama Peace and Love y la canción se llama Tijuana. Entonces, mi nombre, no sé por qué, sigue siendo Irad González, Juanito de las Habichuelas Mágicas en los controles, y nosotros estamos acá en la rueda Libros y Café, ubicada en Prisciliano Sánchez 615, la cual abre de lunes a viernes de 10 de la mañana a 8 de la noche y sábados de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Entonces, si quieren echarse un buen café o tomarse un buen libro, ya saben, pueden venir a la rueda. Nosotros nos vemos y nos escuchamos la próxima semana, también el lunes, a partir de las 7 de la tarde, aquí por RadioCartón.com. Hasta la próxima. Sentir la tristeza, sé que no soy feliz como fui ayer. Se quedó en el pasado lo que siempre he llorado. Tijuana, Tijuana. Terminado, hoy que te dejaré.